quiero salir contigo, no tengas miedo, te lo pido. Por favor, yo no te obligo, ven. Sé que quieres abrazarme, ven. Me estremeces al mirarme, siento que voy a desmayarme. Entonces así ya no te acerques, porque el pom pom pom hace mi corazón. Teniéndote tan cerca siento que muero yo. Pom pom pom hace mi corazón. Teniéndote tan cerca siento que muero yo. Teniéndote tan cerca siento que muero yo. Pom pom pom hace mi corazón. Teniéndote tan cerca siento que muero yo. Yo quiero bailar contigo, quiero salir contigo, no tengas miedo, te lo pido. Por favor, yo no te obligo, ven. Sé que quieres abrazarme, ven. Me estremeces al mirarme, siento que voy a desmayarme. No seas así, ya no te acerques, porque pom pom pom mi corazón, teniéndote tan cerca siento que muero yo. Pom pom pom hace mi corazón, teniéndote tan cerca siento que muero yo.